Vamos a escuchar una emisión más de la revista Una Pulsión y Conducción de Carlos Romano a través de línea y por FM 90.5. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana laboral. Estamos a lunes y aquí estamos con muchísimo gusto en la cita cotidiana para platicar con ustedes, para comunicarnos en este espacio radiofónico alternativo cultural de la Universidad Veracruzana, que hacemos para ustedes con muchísimo gusto desde hace una buena cantidad de años. Así que aquí estamos con el gusto de siempre dándoles la más cordial bienvenida a la revista. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles y dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de la revista. Soledad Macías nos acompaña esta mañana aquí en los controles técnicos porque es un día feriado para parte del personal de la Universidad Veracruzana, dado que dicen que hoy es el día del empleado. Entonces, por eso no está Chuchín aquí con nosotros. Lo saluda el personal de aquí de Radio Universidad, que labora los días festivos, que labora también los días de vacaciones. Yamaín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Paco Aragón, que es el coordinador de aquí de Radio Universidad de la Veracruzana. Y Carlos Romano, con muchísimo gusto les dice que estamos comenzando. Hoy cantemos que está de fiesta el que canta. Pues aquí estamos con muchísimo gusto con mi querido amigo Manuel Vázquez. ¿Cómo están? Buenos días. Pensé que por ser día del empleado bajaría el tráfico, pero no, sigue igual porque los niños van a la escuela. Es que van a la escuela, todas las escuelas están trabajando. Muchas personas que están trabajando. O sea, los maestros no son empleados. No, día del empleado estatal, pero bueno, muchos no trabajan, no pero trabajamos. El gobierno sí, municipio tampoco sí, trabaja. Muchos sí y muchos no. Pues les traigo una historia verídica que sucedió en una terminal de autobús. ¿Cuántas cosas no suceden en una terminal de autobús? Y a propósito también de un comentario de un buen amigo que hace poco me decía precisamente que los escritores siempre están pensando en el pasado, ¿no? Nunca piensan en el presente, pero en realidad somos recuperadores de historias que atisban el pasado y ahí están o estamos estacionados casi siempre. Narrar en presente es difícil y a veces, en cuestión de segundos, no a veces, se convierte en pasado, ¿no? Sí, pues sí. Entonces esto sucedió y tiene un trasfondo interesante. Al final hablaremos brevemente de esto. 5:30 en Capu, Puebla, central de autobuses. Mi autobús, el mío, sale a las 8 de la noche. Procrastinar, dicen todos, la compra oportuna de boletos no es buena idea. Hoy el reto es conservar la calma 2 horas y media antes de subirme a ese autobús. Aquí voy en el presente narrando lo que vivo y lo que veo porque me hizo pensar mucho una afirmación de este amigo escritor que hizo hace poco a propósito del oficio, que bien podría ser un aforismo suyo. Los escritores siempre estamos hablando, pensando y escribiendo del pasado. ¿Cómo de antes un cronista podría hablar del presente o del futuro si lo que hace es en realidad una fotografía de un momento, una instantánea de un presente que rápidamente se convierte en pasado? Había un hombre de 35 años de edad ahí en Capufe con la camisa de fuera y una mochila en la espalda en la segunda hilera de asientos de la sala de espera de los autobuses de segunda. Se levanta de su asiento y empieza de pronto a cantar. Me caí de la nube que andaba como a 20.000 metros de altura, por poquito que pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura. Ya todos recordarán esa melodía. No llegó a más su ranchera, que por cierto Cornelio Reina cantaba en la octava más alta y reverente del registro masculino de los años 70 en las rancheras, porque dos oficiales de policía, un hombre y una mujer con uniforme azul, se acercaron para decirle: aquí no se puede cantar, amigo, ni pedir dinero. A lo que el hombre respondió airado: ¿pero por qué y cómo? Por el reglamento, le respondió la mujer policía. Todas las terminales de autobús son zonas federales y está prohibido. El hombre se quedó callado y lentamente se sentó. Una señora compasiva se acercó a darle una moneda y yo, viendo la oportunidad de sacar una fotografía, una instantánea del presente, me acerqué a darle otra, una de 10 pesos que el hombre tomó rápidamente, alzando sus ojos para verme a la cara. No te dejaron, ¿verdad? Le dije. La pregunta más estúpida, pero necesaria para mí para abrir una conversación en ese momento. No, pero lo hago para completar y ponerle saldo a mi teléfono. ¿Cómo? Sí, me dijo, relajado y serio. Con 20 pesos resuelvo el problema. ¿Ah, sí? ¿Cuál problema, perdón? Pues es que me quedé sin dinero y en mi casa no saben y van a estar muy preocupados, y como tengo boleto para la 1 de la mañana a la Ciudad de México, se van a estar preocupando. Vine a una fiesta a cantar, pero no gané nada. Solo me alcanzó para el boleto. A esa hora fue lo único que encontré. No había más corridas. ¿Y cómo es que cantas? ¿Tocas algún instrumento? ¿Te acompañas? ¿Cómo? Él respondió: canto tipo karaoke, señor. Por ahora y cobro por hora, pero las gentes que me invitaron se pusieron pesadas por las copas y terminaron mal y sin pagarme. Entonces, con 20 pesos de saldo ya puedo enviar un mensaje que llego mañana, porque a esa hora ya no hay nada que hacer más que subirse al metro y llegar como me vine, sin un peso. ¿Y cuánto te falta?, le pregunté, al tiempo que una vez más estaba en el mismo tren de ayudar por preguntar, sacarle su verdad, su parte de su historia, en este caso, por 5 pesos más. 5 pesos, la doña me dio 5 y usted 10. ¿Y a esto te dedicas entonces? No, me respondió. Compongo aparatos electrónicos y a veces los fines de semana canto por gusto o por algún dinero. Yo vivo cerca de Iztapalapa. Al tiempo en que sacaba mi cartera para darle los 20 pesos que necesitaba, lo observé y vi que traía ropa no tan barata ni de mala calidad y unos cigarros Lucky se transparentaban en la tela de la bolsa de su camisa blanca. Entonces estuvo bueno la fiesta, por lo menos, continué la charla. La verdad, sí. En realidad me divertí y fue mala suerte que no me pagaran. He venido aquí varias veces y es la primera que me pasa esto, pero le dije ya más en confianza, ¿eso de pararse a cantar así de repente lo has hecho otra vez? No, la verdad le voy a decir, siempre tuve la tentación de escuchar mi voz aquí en este domo tan alto como está, siempre que voy a lugares para sentir hasta dónde llega mi voz, canto. Y usted ya no escuchó porque estaba lejos, pero cuando vinieron a callarme, le seguí cantando despacito, porque a mí nadie me puede obligar a callarme. Si quiero cantar, canto bajito y para mí. Yo canto porque me gusta, porque lo hago bien, canto porque me desestresa, canto porque me conquisto con mi voz. Mire, aquí traigo mensajes que le mando a la mujer que me gusta, donde le canto así quedito, porque yo saqué del canto a mi familia, a mi padre, y así me gusta cantar. Y sé que a los que me escuchan les gusta y les gusta mucho, por eso canto. Yo sé que fue una locura aventarme a cantar aquí, pero ya lo hice, estuvo chido para mí y no me arrepiento. Pero le dije ya más en confianza, la verdad, dime qué sucedió, por qué te paraste a cantar así. Dice, siempre tuve la tentación de escuchar mi voz en capo. Ya me voy con las ganas satisfechas. De pronto ya no supe más qué decir. Una sonrisa de empatía entre los dos hizo posible una complicidad natural, pues estaba frente a un hombre joven, inteligente, desinhibido, y me pude dar cuenta por su aliento que aún traía en la sangre un cierto grado etílico. ¿Y usted a qué se dedica?, me preguntó. Pues yo soy locutor en la radio y soy músico también. Sobra decirles en qué ocupé la hora y media restante antes de que abordara el autobús. Terminamos compartiendo teléfonos y hablando de la música, de la alegría de cantar y de cuánto tengo tiempo yo de no hacerlo, puesto que yo también canto. Cantar hace mucha falta. Si cantáramos más, sería menos difícil la vida y más fácil acercarnos unos a otros. Ya en el autobús lo di de alta en el WhatsApp y le escribí el primer verso de una canción que me recordó al momento de la conversación y que no tenía datos para podérsela compartir y que la escuchara en su teléfono. Es una canción de David Haro que dice así: hoy cantemos que está de fiesta el que canta. Los que cantan ponen el alma de viva voz, ponen todo en manos de su garganta. Cantemos para el que busca consuelo, cantemos, hay que orar. Cantemos doblemente, la ra la la la, la ra la, la ra la la la. Cantemos, oremos, cantemos, porque los que cantan ponen el alma de viva voz. Y se curan con su resina de ruiseñor, con su resina de ruiseñor. Hoy cantemos por el que busca consuelo, por aquel que erigiendo sueños se derrumbó, por la vida y su polvorienta alegría, por los sueños más perniciosos de Dios, más perniciosos de Dios. Cantemos. Todos con el alma, simplemente cantemos todos. Una aventura más. Sí, pues por sacarle jugo a un momento me estaba yo metiendo otra vez en problemas, porque casi no traía dinero, la verdad. O sea, sí trae uno dinero, pero no traes dinero en abundancia para estarlo regalando, sinceramente. Me le acerqué porque me llamó mucho la atención que se atrevió a cantar y fuerte, y ya sabía que lo iban a callar. Yo dije, aquí hay una buena historia, y sí, el hombre canta realmente por gusto. No iba preocupado de que no había ganado nada, iba contento y medio cuete, también por eso se paró a cantar. Entonces, dije, bueno, ¿cómo? Yo canto y tú lo sabes que yo canto. Sí, me acuerdo, claro, de tu cumpleaños número, sí, no diré cuál. No. 50. ¿Qué jornada nos pasamos increíbles de cantando todavía todos? Todavía me acuerdo y todavía presumo. Ajá, y cantaste tú y cantó Miguel Ángel Pimentel y Otilio, que están en Alburquerque, y nos pasamos una tarde y gran parte de una noche cantando todos. ¿Cuánta hace falta cantar, no? Y ay, cuánto tiempo tengo yo, que me dediqué muchos años a esto de no cantar, me dio cierta nostalgia, la valentía, el valor del hombre que disfruta mucho, y me enseñó unos audios donde le está cantando esa de la de José Alfredo Jiménez, ojalá que te vaya bonito, pero uh-huh, se la canta con un sentimiento, y me puso el teléfono en la oreja, ¿no?, en mi oído, y lo escuché cantando, y yo dije, qué padre, ¿verdad?, qué padre que haya un receptor que quiere escuchar una cosa tan sencilla que ahora se puede por la tecnología, y un emisor como él, enamorado de su propia voz, que sabe que tiene poderío y que canta desinhibidamente, con cualquier propósito, por gusto y no por dinero. Sí, y bueno, cuando es por gusto y por dinero también, porque pues sí, su modo también es vivendi. Fíjate que hay un tianguis acá por la... Bueno, yo creo que ellos andan en varias partes. Es un señor que pues se sienta y tiene una bocina. Y hay otro muchacho que es el que... pues recibe el dinero, ¿no? De la propina que se le da. Pero está uno comprando y de repente dice uno, ¡ay, qué padre voz, qué padre voz! Pero te juro que yo pensé que era un disco. Sí. De tan bien que estaba. Lo traen él, tiene ensayado la música, uh-huh, pero él canta con un micrófono. Entonces, sí, es como karaoke, pero profesional, ¿no? Karaoke. Uh-huh. Pero es un señor así muy humilde. Dije, qué bonito canta usted, ay, muchas gracias. Como Artemio Pies Descalzos, que falleció hace algunos años. No, yo lo entrevisté en el 2004, uh-huh, y me decía eso. Dice, yo canto cuando no hay pesca, porque él era pescador. Y sí, uh-huh, andaba con los pies descalzos siempre, sí, y y de semidesnudo de la parte de arriba, con una camisita o una camiseta. Dice, yo canto porque me gusta, dice, y aparte que me den unas monedas, dice, pues cuando no hay pesca, con eso a completo. ¿Cuánta gente, Carlos, hay en las calles que miramos a veces con desprecio? Y eso ya es parte de la reflexión que venía yo haciendo. Cantaba, ¿no?, precioso. Que cantan muy bien, y que lo hacen en los camiones, en la calle, a veces acompañándose con sus propios instrumentos. Creo que hay que darles, creo que hay que apoyarlos. Hay mucho talento en México, ¿no? Sí, y hay algunos que se suben a los camiones y la verdad es que dice uno, ay, ojalá que no cante otra, ¿no? Ajá, sí, sí también, doy, ¿no?, también los hay, ¿no? Y hay unos que cantan bastante bien. Y algunos imprudentes que cantan muy fuerte y está uno en un lugar donde no está. Pero bueno, este es el México de veras, es el México lleno de alegría por cantar y un México que se llena de los colores de las voces de la gente que se dedica a eso por necesidad y otros por gusto, como el caso de este amigo, al cual le pregunté su nombre y no lo incluyo para que no me pase lo del carpintero estridentista, que me han pedido el teléfono del carpintero estridentista y nunca le dije a don José que había contado su historia. Entonces, para evitarme la pena, ya no le dije nada a don José y ya no les he dado el teléfono. Te van a cobrar derechos. Ah, un porcentaje. Sí, te llega una demanda, ¿no? Sí, por haciendo pública su historia estridentista, me vaya a agarrar a cachetar. Bueno, lo que se me hizo raro el otro día en el servicio urbano es que se sube un señor con una guitarra y dice, ¿me permite cantar? Dice, sí, pero solamente que me compres el boleto. Uh-huh. ¿Por qué? Es que la empresa, uh-huh, no quiere. O sea, pero se me hizo tan raro. Pues él se va a subir un ratito, cantar una canción y se baja. Pues lo hacen que pague siempre, como, ¿no?, su cuota, ¿no? Pues sí. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Nos escuchamos el próximo Manuel lunes. Vázquez. Tenga muy buena Antonio semana. Licea nos manda muchos saludos. Acaba de regresar de París y está feliz de estar oyendo la revista en su horario porque allá lo escuchaba ya tarde, a mediodía. Antonio Licea, pues qué bueno que estás por acá. Y gracias por tus saludos. Bien. Bueno, a ver, el viernes por ahí me pasaron un mensaje en el Twitter de que por qué no hablaba yo de Culiacán, que no sé qué, que tal mejor hablaba yo de muy bien de Andrés Manuel. Y lo que pasa es que estaba muy cerquita el momento, todavía estaba muy revuelta la información. Este no es un noticiero. Ya los noticieros de ese día estaban cubriendo todo, mañana, tarde y noche, de lo que había pasado. Pero realmente para hacer un análisis, pues era muy pronto, ¿no? Entonces, ahorita que ya se asentaron las aguas y el silencio no siempre es, la comodidad o una salida fácil, sino un acto de prudencia, sobre todo cuando estamos en los medios de comunicación y no tenemos todavía una idea de lo que pasa, pues mal haríamos en desinformar a la gente. Todavía no había una reacción, salvo las reacciones que se esperan como gente como Carlos Lórez de Mola, como Krause, ¿no? Felices de la vida, celebrando la gran derrota del presidente. Y miren que ahorita venía yo yendo a Dante Delgado, que él rompió con Andrés Manuel desde hace tiempo. Y él tiene una actitud interesante, porque dice, hay que tomar acciones. No basta con que se hable del asunto y con los mensajes que pueda lanzar Andrés Manuel, cómo esto va a parar. Así lo dijo. Dijo, Andrés Manuel es una persona muy bien intencionada, pero se tiene que dar cuenta de que hay que hacer algo más que los discursos de la mañanera. Pero dijo algo más interesante todavía. Dijo, yo pienso que aquellas personas, periodistas o ciudadanos, que siguen apostando a las derrotas o a los errores que pueda cometer el presidente, están mal, porque esto va en detrimento del desarrollo de México, de la credibilidad, de un montón de cosas. Es decir, quien apuesta a eso, a que le vaya mal a Andrés Manuel, le apuesta a que le vaya mal a México. ¿Y sabe nada más para qué? Para luego decir, ya ven, se los dije, les dije que no votaran por él. Nada más por esa satisfacción son capaces de arrastrar al país por todas partes. Ese es el tipo de gente que a nosotros nos cae muy mal. La gente que hace una crítica constructiva, y además a esa nos sumamos nosotros también. En las pláticas que hemos tenido entre amigos y comentaristas y lo que va uno leyendo y todo esto, yo la verdad me he ido convenciendo de la prudencia de Andrés Manuel de haber evitado una masacre dada el tamaño de la ofensiva de estos señores. Y ahí está implícito también una preocupación muy grande, que nos estamos dando cuenta, o yo no sé si no nos habíamos dado cuenta, del tamaño de organización y de poder de armamento que tienen. Y efectivamente, con palabras, yo creo que va a ser difícil. No sé qué estrategia tengan. Yo tengo inseguridad, tengo dudas sobre si esto se va a poder resolver alguna vez o no. Celebro que el presidente esté tan optimista, ¿no? Pero la verdad es que algunos tenemos dudas, por más que estemos de acuerdo con él en gran parte de sus decisiones. Y yo personalmente me di cuenta, después de estar dubitativo, ¿no?, en cuanto a cómo no aplicar la ley y cómo dejar ir a un delincuente y todo esto, hasta que les decía yo que empiezan a caer algunos, gente que incluso está en contra de Andrés Manuel, que ha sido muy crítico de Andrés Manuel, están reconociendo que es lo mejor que pudo haber hecho. Y alguien dijo, a ustedes les consta que yo soy uno de los críticos más grandes, más fuertes de Andrés Manuel, pero en este caso me parece que hizo bien. Y son muchas voces que están reconociendo dos cosas. Una, que hizo bien el presidente, y otra, Pues que tenemos un monstruo ahí enfrente, con quien va a ser muy difícil lidiar y no sé qué estrategia pueda funcionar. O sea, en mi caso son estas dos nociones, ¿no?, de lo que pasó. Y para Gibran del milenio, Gibran Ramírez, hay tres cosas que me llamaron la atención y quizá pueden ser llamadas compartidas. ¿Por qué Culiacán, si nunca antes las fuerzas del Estado capturaron allí al Chapo? Debe ser por algo, a juzgar por el tiempo del despliegue, el poder militar de la organización y la puntualidad del plan de emergencia ejecutado por los pistoleros. Tiene sentido que no nos enteremos de poderosas y efectivas intervenciones militares del Estado en dicha ciudad. Entonces, sí es importante a quién se le ocurrió, qué buscaba, qué dijeron los servicios de inteligencia, si es que lo dijeron, porque ahí están los dos nudos del problema. ¿Quién maneja el tejido fino del gabinete de seguridad a toda hora? ¿Quién? Es importante saberlo y ajustarlo, ¿eh?, porque puede hacerse fracasar un propósito loable con una ejecución torpe, como más o menos reconoció, bueno, el gabinete de seguridad, ¿no?, que no fue la mejor estrategia. No es lo mismo, por decirlo en términos de teoría política clásica, reinar que gobernar. Se reina con la autoridad moral y se gobierna con la ley y la fuerza, o sea, con la administración pública. Y los jefes de Estado a menudo delegan buena parte de funciones de gobierno, de modo que su principal decisión es con quién gobernar. El otro punto que dice Gibran: la narrativa estadounidense en la prensa mexicana, la prensa tradicional del poder estadounidense, habló de una derrota nacional impresionante, entre otros adjetivos tremendistas. En los encabezados de México todo había capitulado o sido derrotado, ¿no? Lo hicieron no solo los titulares de medios como New York Times o The Washington Post, sino también sus articulistas antimexicanos como León Krause o Loret de Mola. La comunicación precaria e improvisada del gobierno mexicano dejó sitio para dar vuelo a esa lectura. Casi nadie ve o nadie dice desde ese país, Estados Unidos, la responsabilidad de Estados Unidos en el tráfico de armas, de las prioridades de la Guardia Nacional o en las presiones de la acción institucional mexicana. Lo más importante quizás el acuerdo que obtuvo AMLO en su llamada con Trump de frenar el comercio de armas hacia el sur. Bueno, poquito tarde, ¿no? El sentido moral de buena parte de la opinión pública ya entregada a lo mismo que la de Estados Unidos maximiza lo que Kant llamó el mal radical, es decir, una inherente tendencia humana al mal fundada en la convicción de la existencia de algunos seres humanos en especial es superflua y por lo tanto moralmente prescindible. En un despliegue de presunto realismo político hubo quien sugirió que dejar libre Ovidio Guzmán era peor en términos generales que haber retenido aún si esto costaba vidas. Sí, hay gente que le vale. En ello va no solo el supuesto de que podemos prescindir de la vida de criminales, sino también de la población civil. A veces ni siquiera está muy clara la frontera de unos y otra, y más bien siempre va en paquete. Los narcos, sus familias, su base social, pero también sus vecinos y los inocentes pasando por allí, parece que para ellos se jugaba la existencia del Estado mexicano, para los medios gringos la victoria del país, y para otros, sin embargo, no es noticia la debilidad del Estado. Si no hubiera sido débil, ni siquiera habría grupos con esa capacidad de armamentos y acción. Lo que se muestra no es consecuencia de la acción mal ejecutada y peor planeada, sino apenas su circunstancia. ¿Ok? Ok. Bueno, seguimos con este tema, ¿eh? Pero vamos primero con un espacio musical. Dave Brubeck, toma 5. Le vamos a pedir a Soledad Macías un poquito de música. Thank you. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Dice Ricardo Monreal que es inconcebible que quienes ensangrentaron al país durante 12 años... Hoy se desgarren las vestiduras señalando que el Estado mexicano claudicó en sus más elementales obligaciones en la captura de un delincuente. Resulta grotesco que ellos, a quienes se les escapó dos veces el narcotraficante más buscado del mundo, de dos prisiones de máxima seguridad, hoy exijan la pericia, la habilidad y la destreza que en su momento no tuvieron. Es de una hipocresía mayúscula que aquellos que hicieron del Estado de Derecho un Estado de derecha, hoy griten que sucumbió la seguridad y se arrodilló la justicia en México. Fue un operativo fallido, precipitado y deficiente. Sí, así fue. Y así se ha reconocido por los máximos responsables del Gabinete de Seguridad. Pero la otra opción era peor. Transformar al presidente de México, comprometido con la pacificación del país, en el carnicero de Culiacán. Y les hubiera encantado, ¿verdad? A quien hoy se estaría señalando de genocida y pidiendo que fuera conducido a la Corte Penal Internacional. No vale la captura de un delincuente que la vida de las personas. Esta es la síntesis. No vale más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Esta es la síntesis del dilema que se vivió en Culiacán el pasado jueves, verbalizada en voz viva del jefe del Estado mexicano. Las vidas de cuántas personas estuvieron en riesgo inminente, decenas, tal vez cientos, quizá miles, nadie tendrá la desdicha de contarlas porque fue mayor la gracia de evitarlo. Acudamos a la memoria histórica, Díaz Ordaz, 68 en Tlatelolco, ni menos de 30 ni más de 40. Carlos Salinas, 1994, Día de Reyes en Ocosingo, Chiapas, más de 100 indígenas zapatistas muertos por helicópteros, artillados y tropas de asalto. Felipe Calderón, 2006-2012, más de 40,000 víctimas de daños colaterales o civiles inocentes. La razón de Estado indicaba lo que se hizo el jueves, dar un paso atrás para avanzar dos más adelante, perder una batalla para ganar la partida final. En cambio, la razón de establo aconseja lo que seguimos escuchando de algunos. ¡Dispara, AMLO, dispara! No se cayó en la trampa de Culiacán. Y quizá esto resulte extraño para algunas personas, dada la historia de impunidad y corrupción que nos antecede. Pero la realidad es que hay que esconder. No hay nada que esconder. Por más que haya quienes se esfuercen por hacer creer lo contrario a la sociedad, el nuevo gobierno tiene la convicción de lograr pacificación del país, pero no a través de la violencia, sino de la atención a las condiciones socioeconómicas que por tanto tiempo desgarraron el tejido social. Además, existe la férrea convicción de no mentir ni engañar a las mexicanas y los mexicanos, y con ese espíritu, pues se han aceptado sus errores, pero también se resalta el gran acierto de no seguir adelante con un enfrentamiento cuyas consecuencias pudieron haber sido mucho peores. Pacificar a México después de décadas en la que los grupos criminales actuaron con toda libertad y complicidad no estaría fácil. Cada decisión conlleva un costo, pero siempre se deberá priorizar la vida y la paz de la ciudadanía. Cerremos filas con el presidente y con nuestras fuerzas de seguridad, cuyos elementos arriesgan su vida diariamente en la lucha por hacer valer el Estado de Derecho. No dejemos que las voces del pasado que buscan desacreditar los esfuerzos realizados nos roben la esperanza de vivir en un México en paz. No tienen autoridad moral quienes buscan sacar raja política de la situación de inseguridad que ellos mismos generaron. Somos más quienes ya no queremos que se derrame sangre y quienes realmente queremos que la tranquilidad regrese a la nación. ¿Así o más clarito? Y así hay muchas notas, y cada vez son más las notas que entienden la actitud del gobierno federal. Pero desde luego, las mismas voces de siempre, desde la campaña de Andrés Manuel, y que se han dedicado a denostar y todo esto, pues son las que siguen ahorita con unos encabezados que parecen como gritos, ¿no? Bueno, ¿y saben ustedes quién es el tal Ovidio? Pues Alfredo Villeda nos lo dice. Dice uno de sus conocedores que Ovidio pone el ritmo y la materia. Lo demás es placer, pasión y juego. En sus frustrados comienzos de carrera política ejerce el cargo de inspector de cárceles, pero no sube ningún peldaño más, pues aquel camino mal cuadraba a sus aspiraciones y a la tradición familiar. El tal Ovidio ingresa a partir de entonces al círculo de un hombre que lo guía por los senderos, en que mejor puede cultivar sus talentos y le presenta a los personajes más relevantes de su ambiente. Cuando se sabe que ha ordenado su desgracia, surgen hipótesis como que era un conspirador contra los suyos, que había colaborado en la liberación de un personaje proscrito en las alturas del gobierno y participado en sesiones de una secta. También se le cuelga haber llegado de improviso y presenciar un grotesco ataque de cólera de su jefe, de quien se mofa por un desastroso operativo. Se le ha oído hablar de su tierra como una masa confusa y desordenada. Dice que el dios de esas regiones, sea quien sea, dividió aquellos valles, añadió fuentes y lagos y así creó una edad de oro. ¿Acaso por eso dice vivir como un personaje de la literatura latina, en un palacio de sol elevado sobre las alturas, columnas y resplandeciente, oro que imita las llamas con techos cubiertos de brillantes marfil y dos hojas de puerta que irradian luz de plata? Estos son algunos de los episodios de quien llamábase Pablo Ovidio Nazón, que vivió 43 del año 43 antes de Cristo al 17 después de Cristo, uno de los más grandes poetas latinos, autor del Arte de Amar, Metamorfosis y varios textos de epopeyas mitológicas, sobre quien ha sido escrito y traducido. ¿O de qué Ovidio están hablando? Dice. Está bueno. Da para todo esto de Culiacán, Chihuahua. Faltan 15 minutos para que sean las 9, 15 para las 9, aquí en la revista. Tus manos. pasado no fue vano. Si es demasiado tarde, amor, sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero. Sin ti esta playa está sin mar. Por eso floto como las estrellas, roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Esta playa está sin mar. Estrellas roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero. Sin ti esta playa está sin mar. Por eso floto como las estrellas, roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Según André Murua, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Bueno, podríamos seguir con este tema, pero ya vamos a dar vuelta a la página, por lo menos el día de hoy, un ratito. Y vamos a platicar aquí con Enrique Salmerón, como todos los lunes, lo cual nos da mucho gusto. Al contrario, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al público que nos escucha. En esta ocasión voy a continuar un poquito hablando sobre el género de la ópera, que es un género que desde que surge se convierte en el espectáculo escénico por excelencia para todos los niveles sociales, desde los grandes reyes hasta la gente del común del pueblo. Utilizaban los dramas teatrales, los dramas escénicos, pero la ópera significó para ellos como ir al cine en la actualidad, escuchar ver el YouTube, que ves todo ahí, está un espectáculo global. Es que engloba todas las artes, me decía todo, la chica esta que hace Carmen. Me decía que pues es el arte de artes, ¿no? Sí, es la expresión más grande, más Es un gran performance, hablando en términos coloquiales modernos, es un gran performance donde está danza, teatro, está la parte de las artes visuales porque los vestuarios son diseñados especialmente. Sí, la plástica, las escenografías. Las escenografías, todo confluye. Hay danza, hay dirección escénica, hay música, hay canto, hay teatro al mismo tiempo porque algunas áreas se cantan, otros recitativos se declaman solamente, algunos de ellos. Hay una imagen retórica también en el periodo barroco, a partir de 1600, donde los instrumentos, algunos representan la parte buena, digamos, los héroes. Mm-hmm. Los violines, algunas flautas hacen la parte bondadosa. Mm-hmm. Y los seres de inframundo lo representan los metales, algunas cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, las grandes cantantes, las sopranos son las lindas de la película. Mm-hmm. Y los barítonos son los malos, el tenor es el héroe. Entonces, bueno, hay una representación que nosotros le hicimos retórica. Y sobre todo que significa un desarrollo también social y cultural muy importante. Las primeras óperas datan del año de 1600. Uh-huh. En Italia, en la escuela italiana. Jacopo Peri escribe su primera ópera, digamos su drama pastoral, en Euridice, en el año de 1600. Sin embargo, la primera gran ópera que se considera como tal es El Orfeo, también con la leyenda de Orfeo de Euridice, de Claudio Monteverdi en el año de 1607. Fue escrita para una fiesta de carnaval de los duques de Mantua. Sin embargo, ya con Monteverdi se establece una instrumentación específica de cuerdas, guitarrones, instrumentos de metal, de aliento. Hay una combinación de arias, recitativos, ritornelos. Ahí aparece esta figura del ritornelo que es la parte instrumental que va uniendo la secuencia lógica de la ópera entre las arias, una parte instrumental, otra aria, un recitativo. Y bueno, también en el Orfeo confluye la danza como espectáculo, la música coral y los solos de los cantantes. La historia de Eurídice es precisamente cuando Orfeo, hijo de Apolo, se siente muy solo y por fin se enamora de esta ninfa que es Eurídice. Y de repente están preparando la boda, lo que tú quieras, todo es muy feliz. Y Eurídice es picada por una serpiente, muere. Entonces está muy triste Orfeo y baja al inframundo. Hay toda una secuencia, ¿no? Pasa el lago de Estigia, toda la historia se va narrando a través del drama, a través de la música. Y pide, canta, es un canto tan hermoso que conmueve ahí al inframundo. Y le dejan que regrese Eurídice a la vida, ¿no? Sin embargo, le advierten que no tiene que volver la cabeza atrás para ver si viene ella. Uh-huh. Tiene que confiar. Uh-huh. Y cuando ya sale al mundo real, voltea y Eurídice viene con él, pero todavía tiene un pie en el inframundo. Entonces, como faltó a su promesa, la regresa. Entonces, él se llena de tristeza. Su padre, Apolo, viene por él, lo recoge y dice, no, vas a estar con tu Eurídice viéndola en el universo y en las estrellas. Y ahí así termina la trama, ¿no? La trama en aquella época son dramas griegos, de la mitología griega, los dramas pastoriles, y es una manera que se tenía de recrear en música pues el pensamiento y la estética musical y filosófica que predominaba en el barroco. Y vamos a escuchar el Orfeo, precisamente la obertura, y una de las de los coros, la Sciate i Monti, que está en una combinación de coros y ballet. Vamos a escuchar primero el Orfeo. Thank you. Esta es la obertura de esta ópera, y me preguntaba Carlos que las arias, que son las arias, son precisamente el momento en que los personajes empiezan a cantar y a narrar parte de su historia, ¿no? De esta, sí, son las arias. Después del Orfeo viene el área de la música, donde da todo la justificación de cómo la música ennoblece y hace más. Varias áreas. Sí, son varias, se componen por muchas áreas, yeah. Y varios recitativos, sobre todo en la ópera barroca. Uh-huh. En los inter, precisamente entre un área y otra, hay lo que se conoce como el ritornelo o sinfonías, donde son partes instrumentales. Uh-huh. Y en esas partes instrumentales muchas veces se bailaba, ¿sí? Uh-huh. Y después termina eso y viene otra área en la continuidad de la trama histórica. Uh-huh. Y ahorita lo que vamos a escuchar es precisamente un coro que se llama La Chiate y Monti, que es un coro de las ninfas con danza precisamente dentro de esta misma ópera del Orfeo. ¿Podemos escucharla? Bueno, esa es una de las partes, la ópera del Orfeo de Monteverdi tarda aproximadamente 2 horas 20 minutos más o menos. Bueno. Pero es un espectáculo visual maravilloso y auditivo también precioso, ¿no? Sí. Juan Sebastián Bach, por ejemplo, siguiendo en el periodo barroco, no compuso óperas, lo mayor maravilloso de él es sus pasiones, sus oratorios, sus cantatas. Sin embargo, un contemporáneo de él, Jorge Federico Händel, sí lo hace, y es una de las óperas de él, que son aproximadamente 46 óperas que escribió, la parte medular de su creación musical. También sus grandes oratorios, y recordemos el más famoso de ellos, que es el Mesías de Händel, ¿no? Donde se narra toda la vida, el nacimiento de Jesús, y con su famosísimo Aleluya, pues es uno de las figuras musicales más importantes del oratorio. La mayoría de las óperas de Händel son de carácter heroico. Siempre se narraban las grandes batallas, los grandes reyes, los grandes héroes de las historias. Pero los músicos toman estas historias, sí, y las musicalizan y arman todo. Para esto, el compositor lo que hace, buena pregunta, el compositor toma un libreto, toma una historia y va con un escritor, un libretista. Claro, ellos no la escriben. Sí. Entonces, uh-huh, me gusta esta historia, entonces, o ya está escrita y eso, la adaptan y hacen todo el libreto. Y de ahí se escogen todas las temáticas de la historia para empezarlas a musicalizar. Claro. Entonces ya le ponen a las arias, a las partes de los héroes, los malos, y las partes orquestales y las partes de coro, se va construyendo. Entonces el compositor llega a hacer toda una obra maestra. Pero es muy importante, como tú lo comentabas, la fusión del libretista. Que son poco conocidos, sí, ¿no? No se llevan mucho crédito. No, casi nada. Y hay grandes. Metastasio, por ejemplo, es uno de los más famosos, que fue libretista de varios compositores, Hasse, Gluck, Mozart, sus libretos eran muy, muy socorridos por la calidad literaria de ello, ¿no? Pero las grandes obras maestras, pues, si no es un si no tienes un guión ni un texto, no tienes la ópera, ¿no? No, pues no. Entonces, en este caso, también Händel abarca un género muy interesante que es el de la magia y los encantamientos. Entonces habla de magos, de ninfas, y este va a ser el caso de la ópera que vamos a escuchar, que es la ópera de Rinaldo, escrita aproximadamente entre 1705-1708. Hasta 1711 están algunas modificaciones que hace Händel de esta obra. Y vamos a escuchar, la trama general es una historia de amor entre un guerrero cristiano, que se llama Rinaldo, y Almedina, que es una maga, es una hechicera. La hechicera Armida mantiene también a Rinaldo en su poder y pasa a odiar a los cruzados por amar a uno de ellos. Se basa en el poema épico de la Jerusalén Libertada de Torcuato de Tasso. Y vamos a escuchar un aria muy bonita que es muy bella, a mí me encanta, Lacha Kiopianga, de que el texto en español dice: deja que llore mi cruel suerte y que suspire por la libertad, y que suspire y que suspire por la libertad. Y lo vamos a escuchar en una versión de un contratenor, Haruski, con las tonalidades originales, pero es el contratenor. Es un cantante que estuvo muy en boga en ese periodo. En esa época los castraban para lograr esa voz. Inclusive hay una escena dramática precisamente con esta aria en la película de Amadeus, donde sumergen en agua hirviendo para castrar, para reducir los testículos, y sangran, y el aria que se está cantando en ese momento, si mal no recuerdo, es esta. Y en la de Farinelli también, ¿no? Deja que sufre. Precisamente todos los grandes castrati o los grandes contratenores, en aquella época les decían castrati, los grandes castrati, pues lo que hacen es semejar la voz de la mujer, pero el timbre del hombre, la voz del hombre logra que el castrati tenga un timbre diferente pero a la soprano. Los papás autorizaban eso en aras de tener un hijo contratenor. Exactamente. Bueno, pues. Porque era una posición social, cultural, pues muy sí, importante. Pero no le daban a escoger al niño. Pues no. En cambio, por ejemplo, la película Farinelli, o la historia de Farinelli, mejor dicho, marca todas las vicisitudes, los dolores que llegan a padecer, pues, ¿cómo no?, hasta sus inclinaciones sexuales, ¿no? Pues sí. Todo se transforma en la vida de él. Y bueno, ya no es necesario castrarlos en el mundo moderno, ya es una técnica vocal muy importante, y uno de sus exponentes más importantes es Philippe Haruski, un francés. Lo vamos a escuchar. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Pues esta fue la... la Rinaldo. Rinaldo, exactamente. Y hay otra ópera de Xerxes, también de Händel, que es una de las arias muy bellas. También dudé en traerla hoy, pero yo creo que en otra ocasión lo haré. Mozart, siguiendo con esta secuencia histórica de la ópera, Händel, Ajease, Gluck, todos los compositores del periodo barroco componían ópera, o sea, Salieri, no había uno que no hiciera eso como parte de su oficio. Tenían que componer varias cosas, entre ellas la ópera. Sin embargo, bueno, siguiendo esta cronología, podríamos decir, llegamos a Mozart, al gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart, y él compuso 22 óperas. No tuvo una gran producción comparada con la de Händel, pero las compuso desde muy pequeño. Desde muy niño hacía sus pequeños, digamos que ejercicios de juventud, obras sencillas hasta las más grandes y plenas en su madurez. Tenía, ya sabemos que la característica de ser un genio, y podía componer cuando se estaban dando las innovaciones o los cambios estéticos musicales de cada ópera, y él podía inmediatamente componer en ese nuevo estilo. Pero perdóname, además había un director de escena, ¿no? Ah, sí, sí. Aparte, o sea, el director que escribía, musical, musicalizaban. El director, el compositor, tomaba el libreto, hacía la música, la ensayaba, montaba los. Y aparte había el director de escena, que es el que ayudaba al desenvolvimiento de los artistas, cómo se iban a mover dentro del escenario. Que se movían muy poco, ¿no? Sí, realmente era. Era realmente poca esa parte. Sí. Sin embargo, todo es un conjunto. Había un director general del teatro que es el que supervisaba todo el montaje escénico, vamos a decir de esta manera, ¿no? La última ópera de Mozart fue el rapto, entre las más famosas fue el rapto del Cedallo, la flauta mágica, Don Juan, Bastián y Bastiana, que es una de las primeras. Su última ópera la compuso 2 meses antes de morir. ¿Sí? Y tiene la capacidad de que fusionan, ahí está la fusión de lo que es la ópera seria y la ópera bufa. Durante el barroco existían las óperas serias, la que hablaba de los grandes dramas mitológicos, las grandes historias, las grandes batallas, las grandes muertes lloradas y todo lo que tú quieras. Eran muy serias, es muy dramática la temática. Sin embargo, en el siglo XVIII surge lo que se conoce como la ópera bufa, que creó una polémica en Francia que se llamó la querella de los bufones, porque estaban los intelectuales que estaban a favor de una ópera más ligera, más cantable, más alegre, y estaban los que querían conservar la tradicional ópera dramática, ¿no? Esa batalla fue muy famosa y fue una ópera bufa de Pergolesi que rompe y da una nueva imagen musical para la ópera del siglo XVIII. Y bueno, la última ópera de Mozart que vamos a escuchar es la que, estando enfermo, estaba tratando. Sí, fueron los dos. Ese es el Requiem. Ah, está el Requiem. Anterior a eso estaba terminando una ópera porque tenía un amigo empresario, ¿sí?, que andaba en quiebra más o menos. Y entonces el padre le dice: "Oye, escríbeme algo porque tenemos que hacer lana, ¿no? Recuperar el teatro". Y entonces le dice: "Ok, vamos a hacer una ópera, pero por favor no que sea un drama, que sea algo muy ligero, muy alegre". Entonces toman la historia de la flauta mágica, y es una combinación entre ópera seria, ópera bufa y algo que se conoce como Singspiel, que es una tendencia alemana, que es una pequeña obra de teatro como popular, una ópera popular. Entonces tuvo un gran éxito y vamos a escuchar dos de sus más hermosas arias, que es La Reina de la Noche, y posteriormente escucharemos Papageno y Papagena de la flauta mágica. Tiene también cierto misticismo de magia esta obra, pero también los investigadores le dan una interpretación del simbolismo masónico. Muchas de las escenas, muchas de las arias tienen ese contenido de los rituales masónicos. Entonces vamos a escuchar el virtuosismo vocal de la Reina de la Noche. Oh, ese es un fragmento del aria de la Reina de la Noche. ¿Qué tesitura? Justamente con la tesitura y las grandes peripecias vocales hasta las notas más altas. Y vamos a escuchar ahora un aria muy simpática, muy linda, que me encanta, que es Papageno y Papagena. Klinget, Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen hier. Klinget, Glöckchen, klinget, bringt mein Weibchen hier. Klinget, Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen hier. Klinget, Glöckchen, klinget, bringt mein Weibchen hier. Klinget, Glöckchen, klinget, schafft mein Weibchen hier. Bringt sie hier, mein Mädchen hier, mein Weibchen hier. Ese fue Papageno y Papagena de la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Este es de La Flauta Mágica. No sí. sé si el radio escucha que habló, que quiere saber el nombre de la ópera, se refiere a esta última. Bueno, hemos escuchado el Orfeo de Monteverdi, Rinaldo, el Lascia Chioplanga de Händel, y ahorita La Flauta Mágica de Mozart. Sin embargo, creo que ya en el siglo XIX uno de los... del más importante, más destacado y uno de los más impactantes compositores de ópera fue Giacomo Rossini, el famoso Rossini, el cisne de Pésaro, así le llamaban. Desde su juventud estuvo ligado a la ópera porque él acompañaba con el pianoforte la música de teatro. Desde muy joven empieza a componer ópera, tiene más de 50 óperas, la mayoría de ellas, todas fueron éxitos importantes, si no tanto en Italia, sí él fuera de ella. Y, por ejemplo, por decirte algo, a partir de 1823-26 aproximadamente, las óperas de Rossini se empiezan a escuchar en México con gran éxito. ¿Sí? No había decía la crónica del Diario de México de esa época, que no había un piano en alguna casa que no se tocara alguna tonada de las óperas de Rossini. Y bueno, él utiliza mucho el virtuosismo vocal, con arias muy, muy impresionantes. Las mezzosopranos las obliga a cantar coloratura. Y ¿qué es coloratura? Fiorituras, voces más pequeñas, notas más breves, con un virtuosismo muy grande. Uh-huh. Pero también las grandes temáticas cambian. Son óperas más sociales, más aristócratas, más de la vida común y corriente. Ya se olvida uno un poco de la ópera seria. También hace mucha ópera bufa, mucha ópera para que el público salga contento y de esas uh-huh. obras. Y la más importante, o la que tiene mayor significancia, es precisamente El Barbero de Sevilla. Sí. ¿Sí? Que está basada en una comedia del mismo nombre. Fue estrenada con muchísimo éxito en los Estados Unidos, allá por el año de 1825 aproximadamente. También fue estrenada aquí en México. Y es la historia de las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. Bartolo, preceptor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante de errados engaña a Bartolo y consigue unir al matrimonio de los enamorados. Y pero antes de escuchar esta gran ópera del barbero, vamos a escuchar un fragmento de La Cenicienta, el famoso cuento europeo de la pequeña joven que es pobre y después se casa con un rico. Vamos a escuchar Non pieste mesta, que también es una de las grandes óperas de Rossini. Bueno, nos estamos despidiendo después de este delicioso banquete de música operística que nos trae Enrique Salmerón. Muchas gracias a Soledad Macías, aquí en los controles técnicos. Ay, muchísimas gracias. La próxima semana continuamos con las óperas del siglo XIX. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Terminaremos con esta de Cecilia Bartoli, no pie mesta, interpretación de Cecilia Bartoli. Muchas gracias. Thank you. things go wrong. When the sand of her languors and temptation's strong into the boundary of each married man, sweet deceit comes calling and negativity lies. Done.